Buen día, camaradas. Mismo inicios, distintas experiencias. Y así comenzamos un día más de historias de grumetes. Nuestro invitado de hoy es el grumete Enrico Ledesma, que compartirá su experiencia que comenzaron un 8 de febrero de 1987. Bienvenido, Enrico, qué gusto verte. Muchas gracias, un saludo a todos mis camaradas y a ti, Gustavo. Ay, qué chévere, qué, bueno, otra vez con esa vaina chévere, pero qué bueno que estés con nosotros, Enrico, y saber qué ha pasado estos últimos 33 años. Oye, 33 años, Enrico. Espero Concha, tú oye, estás igual. gracias, se te pegó el chévere. Se me pegó el chévere, se me pegó el chévere. Del chévere, el carecilla, weón. Oye, bueno, Enrico, con darte la bienvenida, y yo estoy seguro que los chicos acá están felices de saber de ti, y aparte que hace poco te agregaste este grupo Los Viejos Lobos de Mar. Sí, no sabía que estaban en esa. ¿Y cómo te enteraste de esto? ¿Cómo subiste? Un día le di un al maestro Rocha, le di un ¿Ya? like y le puse ahí que salía con su señora, muy simpático, muy cariñoso, y le puse, puta que se ven lindos los dos, y me dijo, muchas gracias, Enrico, y ahí él me dijo, te propongo esto, estamos en un grupo donde está, ya, le dije yo al tiro. Ya, qué buena. Yo pensé que no había, pero él me alumbró. Sí, pues, y bueno, y esto ya, bueno, yo creo que ya son 6 meses que yo estoy participando activamente, porque antes no sabía esto, no había muy entretenido, tú pues, sabes que está la radio, está este programa, Historias de Grumete, están diferentes cosas que participan los editores, pero no, muy feliz que participes nuevamente. Bueno, y como Vale, siempre gracias. comenzamos esta entrevista, Enrico, cuéntanos, Escuela de Grumete, ¿de dónde llegó tu experiencia al llegar a esta icónica isla Quiriquina? Mira, yo voy a ser bien, bueno, siempre he sido muy frontal y honesto. Yo no entré a la escuela por vocación. Mira, ok. Yo entré por necesidad. Yo, como hay algunos que conocen mi historia, pero cuento corto, a mi viejo le fui a pedir apoyo en ese tiempo Ya. para la universidad y me dijo, ¿qué? Muy caro, chao. Después apoyo para la INACAP, no, tan, chao. Y en la escuela, en el liceo donde estaba yo, unos cabros me alumbraron ahí, ¿sabes qué? Vamos a hacer marido. Mira, yo viviendo en Talcahuano, todo el huevo, viviendo toda mi vida ahí, no sabía que existía la escuela de grumete, no tenía idea. Y ¿Y los a locos me qué? dijeron, dale. ¿Qué colegio fuiste en Talcahuano? Estuve 2 años en la Industrial de Higuera y después fui ahí a un humanista porque la verdad es que fue bien, no digo trágica mi vida, así como, fue un poco dispersa, no me iba bien en los estudios, me desmotivaba, tenía pocos recursos, no tenía ni un libro en mi casa. Aún así, no repetí nunca. Mira. Y en la. Ahí en el Liceo 26 de Talcahuano, un loco me dijo, vamos a dar la prueba para los marinos. Él está en la misma situación mía, los papás, cero. Ahí puedes ser mecánico, puedes ser soldador, puedes ser buzo, puedes ser un montón de más. Y dije, va, ya, po. Y partimos a la prueba, y ese día faltamos, todos los hombres del curso fueron a dar la prueba. Y quedó él, yo no quedé, al otro año quedé yo. Quedó un 8-6, el loco 8-6. Y ahí me empecé a motivar y no, buena, buena la experiencia y ahí me hice mi vida, mi especialidad, mi cartoncito, que no doy vuelta con él hasta el día de hoy. Enrico, y obvio, sin saber mucho de lo que era la Marina, incluso la Escuela de Grumete, y todo eso, un cambio total de nuestra vida, ya tener un orden de que eran, y comenzar con un baño de mar, imagínate cantar toda esa experiencia No, que. no, nunca pensé. Nunca pensé eso. Lo que pasa es que yo veía los barcos, sí, paseaba por el puerto, mi papá trabajaba en San Vicente a veces cargando los buques, pero yo veía nomás buques, mercantes, grúa, al Huáscar fui como 20 veces, ¿te acordáis? De los colegios nos llevaban a nosotros. Correcto. Pero no sabía nada y el baño mar para mí fue impactante. Pero me habían contado, sí. Ya, no, como para todos nosotros fue impactante. Y ahora, Enrico, ¿en qué ciudad estás viviendo? Porque somos coterráneos de Talcahuano, ¿no? ¿Cierto? Sí, somos coterráneos de Talcahuano, de ahí me vine, estudié en la Escuela de Ingeniería y ahora estoy en Santiago. Ok, ya está radicado en Santiago. Por trabajo, sí. Ya. Y Enrico, durante tu tiempo en la escuela de Irumete, ¿quién eran tus carretas allá? Bueno, yo era más carretero, tenía muchos carretas, tenía al Care Loco Ponce, al Care Loco Alonso, se me olvidó el apellido, el Villarroel, el Allende, los hermanos Hernández, el Pato, el Gato, el Valencia, que fue la primera antigüedad de la escuela, que no sé nada Correcto. de él, el Rafael Castillo. Bueno, tuvimos la entrevista a Rafael Castillo, la escuchaste, su historia de Irumete, muy buena su historia. No, es ¿O que no la escuchaste? puta, son recuerdos inolvidables. Hay muchas cosas que pasaron. Yo era bien, yo invitaba al Julio Neira, invitaba para la casa y lo pasábamos bien. Yo era bien, éramos bien, no éramos tan pobres, o sea, nunca faltaba la comida nomás, pero yo invitaba a mucha gente a la casa. Si mi mamá me decía, para la wea, para la wea. Hey, el corazón grande, ¿no? Y por eso Sí, no, te nombraron y por eso todos se vienes deben de acordar que la Santiago. casa era, todos se deben acordar que la casa era bien chica y yo invitaba a hartos locos. Y algo que te haya que te recuerde la escuela de Humete cuando hablan de la escuela de Humete, algo que tú le cuentas a tus conocidos. Mira, a mis conocidos, ¿fuiste marino? No, estoy güeyando, ¿y qué pasó? Y hay uno. Tienen que estar. Y cuando dice, tú decís baño mar, ¿qué es baño mar? Y ahí partís tú. Si eso es lo más, o la vuelta a la isla, remando, Claro. remando. Ellos te ven como que no, como que estáis mintiendo, ¿cachai? Como Oye, que no lo hiciste. Enrique, qué interesante porque esto yo lo hablé con los amigos Kiwi hace un par de semanas atrás porque estábamos conversando y me decían, pero ¿qué es lo que haces tú con estos chicos? No, le hago preguntas, si fuimos a la escuela, lo hacíamos baño mar a las 5 de la mañana y me miraban así como diciendo, este petado está mintiendo. Para ello, honestamente, olvídate que alguien lo va a hacer. Sí. No, si era una persona a la hora se la apaga el teléfono y queda la cagamos, Correcto, no, sí. No, pero, no, y aparte que ahora que lo primero, los grumetes no tienen baño mar, por lo que tengo entendido. No tienen baño sí, mar. no, lo tienen hace muchos años. Son de cartón, son viejos. Entonces, eso como que siempre fue el baño mar que te dejó así como marcado, que la escuela de No, es grumete. que dicen los viejos para el sur, si lo es, esa isla, que mirarte al agua helada te tiemblan los huesos, que hay firme. Claro, No sé si exacto. era verdad la hueá. No, pero es verdad. Una ducha en agua helada te sirve para despertar. La ducha agua caliente te duerme los músculos. Y eso, pues quizás por eso lo tiré al agua, porque despertamos y teníamos el día lleno de actividades. Bueno, Enrique, vamos a continuar con tu entrevista, que está buenísima. Pero vamos a hacer nuestro primer corte para invitar a DJ Marino para que coloque algún pedido que quieres compartir con nuestros camaradas. ¿Qué? Ahí está DJ escuchando, ¿o no? No, el DJ lo está programando, él va a colocar la música ahora. Ya, dulce niño mío de Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Bueno, tenemos a Guns N' Roses con Dulce Niño Mío. Sweet Child of Mine. Para DJ Marino nos deja y regresamos pronto y continuamos con nuestra entrevista al Grumete Ledesma. Gracias, DJ Marino, ya de regreso con historias de grumete y Cancer Rose, me imagino, de tu grupo favorito, Enrique. Enrico, perdón. Sí, totalmente, totalmente. Si en la Esmeralda, mira, cuando salió El Apetito de Destrucción, el cassette, nosotros estábamos en Seattle. Acuérdate, Conchita. Sí, sí, sí. Estábamos en Seattle. Y yo lo compré calentito a mi Walmart. Yeah. Y ahí no se salió más. Se oxidó dentro del Walmart. Yo creo que yo seguía un grupo que se llama, bueno, yo escuché un grupo que se llama Joan Jett. ¿Lo mismo? Joan Jett. Es una mujer mortal. Una mujer. Claro, que era esa época también, del año 89, cuando viajamos. Bueno, regresando con esta historia de Lumete, Enrico, bueno, Escuela de Lumete, tú, una vez que terminamos los dos años, ¿cuál fue tu destino a seguir? Salí dentro de los primeros 70, antigüedad número 27 de la, mira qué de la del contingente, porque era el contingente entero. Correcto. Antigua 27, me fui a la Esmeralda. Yo, de hecho, me empecé a buscar de atrás para adelante, empecé por los buques, hasta que llegué al petrolero, y todavía están los distinguidos, y no me pillaba, y nunca pensé que iba a estar en la Esmeralda, legal, porque no era muy bueno para el estudio, pero me forcé caleta, compadre. Mira, pero recuerdo que cuando dieron la lista de la Esmeralda, ¿estábamos en el bolígrafo, en la sala de teatro, o dieron una lista? Yo me acuerdo que nombraron a las personas. Pegaron unos murales. Okay. Donde pegaban las fotos, los murales, pegas con vidrio ahí, y yo empecé, como digo, de atrás para adelante, empecé del Auronpello para allá, para la Esmeralda. Claro, yo me consideraba porro, dije, bueno, están porro, pero tenían los tres pases, pero me duraron menos que un curado en bicicleta. Como dicen acá, menos que nuestro nube gato. Claro, y, pero sí, salí. La Esmeralda ahí, oh, compadre, qué experiencia más. Bueno, y llegaste a la época de escuela ahí, bien, cuéntanos, ¿qué te pareció el viaje? Mira, mis viejos no fueron al Zarpe, no pudieron ir, era lejos, estaba en Talcahuano mis viejos. Estaba complicado, pero uno igual se nutre de la otra gente que se despide, que son. Y lo que me acuerdo que vi al Alvarado, al contingente Alvarado, al Cuyiguay. Sí. Puta que lloró ese weón, weón. Lloró, pero lloró como, no sé, como dos, tres días, weón. Estaba terrible deprimido. Y no, fue, me acuerdo la despedida, fue emotiva. Y, ¿no? Y bueno, cuéntale, y viajaste, y ¿qué rescataste este crucero de instrucción, Enrico? Mira, yo creo que en la ida del extranjero a uno lo deslumbra. Pese a todo al huevo, a la pega, pintada, al puerto pintado, todo, que te sacan el jugo, porque no íbamos de paseo de turismo, po. Claro. Éramos los gomas de todo, po. Y, pero bien, o sea, ahora lo puedo decir que el empeño tuvo su fruto, porque viajar así, créeme que son muy pocas las personas que han viajado al extranjero y a tantas partes como fuimos nosotros. Correcto. Entonces, cuando me dicen, Enrico, tú has viajado, y que hay gente que ha ido a Cancún, ha ido para allá, para acá, y se quiebran que fueron, y digo, ¿y tú? No, yo viajé, pero por pega, le dije, yo no tenía plata para viajar. ¿Y a dónde fuiste? Pa, pa, pa, pa, pa, y chao. Claro, no hay. Y bueno, nuestro viaje fue uno de los más largos, y vimos dos diferentes culturas, o sea, primero nos metimos en Sudamérica, uno en Ecuador, Galápagos, muy poco, después con los americanos, Alaska, luego Asia, estuvo genial ahí. Asia, después llegar a Oceanía, donde está Nueva Zelanda. Entonces aprendimos mucho de ese viaje en cuanto a las culturas de los países. Me impactó Japón. No sabía que estaba tan desarrollado a ese tiempo ya. Uh-huh. O sea, Japón era de los países que realmente te asombró. Sí, no. Mira. El tráfico marino, cualquier buque, muchos puertos. Yo creo que Chile podría hacer millones de dólares, unos 3-4 puertos más, pero yo no sé por qué no lo hacen. Voy a entrar a la política. Bueno, ahí lo anota, Enrico. Oye, y cuéntame, de tu pasada a Nueva Zelanda, ¿tienes algún recuerdo? No, Nueva Zelanda, icónico, y Ahí ya íbamos con, ¿te acordáis? Íbamos con un nivel de inglés que ya la pasaba por todas partes, tanto hablar y pedir cosas y ya hasta Claro. sabía el inglés. Pero Exacto. ahí me asombré porque en Nueva Zelanda la gente es muy culta. Yo personalmente conocí una mujer que hablaba 5 idiomas. Mira. Yo y tenía 1 año menos que yo, pero 5 idiomas, ya. No, olvídate, estaba loco ahí. Me sentí como nada, terrible rasca. Yeah. Y bueno, es que pasamos bastante tiempo, llegamos a Auckland, luego a Wellington y después nos regresamos a Auckland, entonces tuvimos tiempo para conocer el país. Bueno, Rick, vamos a hacer el segundo break ya para invitar a DJ Marino. ¿Y tu segundo pedido, cuál es? Estoy a su lado de Soda Stereo. A su Estoy lado parece que se llama la canción. a su lado de Soda Stereo. Oye, Soda Stereo también, sí, en nuestra época. Sí, Sí, totalmente. ya hasta el día de hoy se escucha, lo escuchamos especialmente muy, muy pedido en la radio de DJ Marino. Bueno, dejamos Bueno. a DJ Carlos para que nos deleite con A su lado de Soda Stereo y regresamos pronto. Oh! Gracias, DJ Marino. Y continuamos con nuestra entrevista al Grumete Ledesma. Enrico, terminaste el crucero de instrucción y luego, ¿dónde te fuiste a perfeccionar? Bueno, íbamos en el buque escuela, ¿te acordáis? Orientado a Correcto. artillería, pasábamos por todos los puestos y yo salí orientado a ingeniería. A mí me apasionaban las máquinas. Me fui a la escuela de ingeniería naval. Ahí cursé mecánico máquina, vapor, turbinas, bomba, todo ese cuento. Y de ahí, de luego de la escuela, ¿a dónde te fuiste transportado? Bueno, después de buque escuela, fue tu primero, el segundo, ¿dónde fuiste? Sí, de la escuela de ingeniería al tercer año, que ya estamos mecánico máquina, al destructor William. Excelente buque. Viejo, en ese buque había una camaradería, pero no sé si alguien ha vivido algo parecido. Yo creo que en las misileras se ve algo así, en los buques independientes se ve algo así. Porque para ser escuadra, tú sabes cómo es la escuadra. O te han contado los cabros Sí. que he entrevistado. Sí, por ejemplo, el Blanco Encalá, puro, muy buenos, muy saltones, porque como el buque insignia, un callo. Pero en el William, se vivía un ambiente la raja, compadre. En serio. Y todas las diferencias se solucionaban de tú a tú. Vamos a hablar a la cubierta, vamos a hablar acá, vamos a hablar acá, vamos, conversemos. Así. Okay. Tuvimos comandantes y oficiales, bueno. De ahí me fui a la Fragata Condel. Ahí era al revés. Okay. Ahí era escuadra. Yeah. Súper ajustado. Los torpedistas eran juleros. Bueno, juleros. Oye, Enrico, y durante tu tiempo ahí navegando, bueno, ¿y cuántos años de marino hiciste en total? ¿Cuántos años tú? Tuve 20 años en la Armada. 20 años. ¿Y de esos 20 11 años años cuántos? 10 navegando. embarcado. Ya. 11 años. ¿Y te topaste con algún carreta de la escuela de Grumete durante ese tiempo? Sí, me toqué con varios. El Chico Salinas, me toqué con el José Muñoz, me toqué con el Mendieta. Con el Mendieta estuvimos en el Vidal Gormaz, el muelle Goma, po. Con ese buque vivíamos rebotando, pa, pa, navegamos casi todo el año. Me toqué con el Alvarado, que en paz descanse, el flacuchento que estuvo en Haití, que supe que murió, ¿te Ah, acordáis? sí, el conte, sí, claro. Guillermo Alvarado. Guillermo Alvarado, me toqué con el oso Alvarado, con el Coyihuay también. Ahí nos Okay. encontramos por ahí, con el Chureja, con el San Martín, que nos veíamos de buque a buque, nos saludamos a la salida, pues siempre una buena onda, pues, el contingente era buenísimo, buenísimo. Sí. Guatón Villarroel, me topé con los, ¿cómo se llama? Con los atómicos, control de avería atómico, bueno, las hacían todas, ¿te acordás o no? Bueno, tú no te podías acordar que estabas allá, vos. No, pero yo te digo, bueno, y esto de reunir nuevamente ahí me trae a las memorias, que es mucho tiempo, pero los nombres, algunos, pero cuando los veo en la cara, Pero yo me recuerdo inmediato. estáis al tanto, ese grupo de los control de avería era un curso muy PT, muy PT. Eran buenos todos tipos. Enrico, y bueno, hiciste 11 años navegando y 9 años ¿dónde? ¿En diferentes reparticiones durante todo Chile? Estuve en tierra en el centro de abastecimiento Punta Arenas, 5 años. Allá me fui con mi familia, me entregaron departamento, todos felices. Allá estaba en tierra, así que llegaba todos los días a la casa. El que estaba en la fragata, tuve 5 años. Está hasta aquí, con navegaciones. Y el comandante de la fragata era terrible latero, se ofrecía para todo. Po. Anduvimos la siga de un submarino peruano como no sé cuántos días para el sur, a la cola del submarino, que andaba ahí en la rada, ahí en el puerto, y lo pincharon y partimos a la siga. Se metía entre las Y 200 millas. nah, no, no, en la fragata era todo tan escuadra, todo era tan demasiado. No, no te relajáis nunca. Pero ahora sí hiciste 20 años de carrera, Enrico, y alguna historia que quieras compartir que durante tu tiempo en la Armada hayas pasado, ya sea en Escuelumete o que tú siempre tengas que comentes con tus conocidos. Mira, la historia que siempre me quedó en la retina es cuando llegamos a la isla Galápagos. Nunca me he Ya. olvidado de esa cuestión. Lo que pasa es que, como era orientado a ingeniería, me nombraron motorista de la ballenera. Y baja la comisión, bajo yo, motorista, y todos me dijeron, tiene que estar impeque. ¿Tú sabes cómo es? En la Melanta anduvimos juntos. No voy a fallar en nada. Y de Proel, el Quintana. Ese loco era como yo cinco, pero entró con nosotros. Sí, me acuerdo bien, Tana. Y yo era motorista, y el Quintana de Proel, y el comandante, y el segundo, y una callada, bueno, ahí. Y el agua estaba apacible, muy rico, el atardecer. Y íbamos llegando al muelle y no había cómo no asuntarle. Y de repente empiezan como a fallar la palanca de cambio. Y voy llegando, compadre. Y empieza a fallar la weá. Y le pego y agarra velocidad. Y casi me subía al muelle con la ballenera, weá. El comandante saltó a la suya, weón. Dije, aquí me van a echar. Te dejan en la isla. Claro, esto bueno, me van a dejar botado. Así que el comandante felizmente se cagó la risa. A la vuelta no me dijo nada. Estábamos en la isla Galápagos, lo único que querían era llegar. Y es hermoso ahí, entonces, a mí que a todos se les pasó el Quintana estaba cagado la risa, me weá. Y nada menos al comandante. Al comandante, pues si no. No, Qué bueno. no, no, está ya, weón. Vamos, Enrico, vamos con otra corte para invitar a Carlos. Y la próxima canción, ¿cuál quiere escuchar? Van Era Halen. Van Halen, sí, la canción Jump. Jump de Van Halen. Bueno, Jump. dejamos a DJ Marino y regresamos pronto. Gracias, Enrico. We'll be right back. Bueno, ya de regreso con la historia de Grumete y Grumete Leemma, terminaste la marina. ¿Y a qué, después de 20 años, y a qué te dedicas hoy en día? Mira, después de la escuela he tenido tres trabajos relacionados con mecánica, mantención de motores, aire acondicionado, y hace poco estaba acá en una empresa en Santiago, Komatsu, maquinaria pesada para la minería. En julio me cancelaron y ahora tengo ganas de hacer un emprendimiento porque la verdad es que me aburrí de trabajar apatronado, pichato. Ya. Y mi emprendimiento, empecé a vender quesos. Empecé a vender electrónica. Ajá, qué bien. Todavía no lo tengo definido. Llevo como una semana, 2 semanas. Bueno, Pero algo voy a dime. hacer. Bueno, ahí nos tienes que tener al tanto en tu emprendimiento, porque si en algo te podemos cooperar, y entre nosotros nos corremos la voz, así que ahí. Gracias, compadre. Usted sabe Agradecido. que estamos ahí para apoyarte. Y Enrico, cuéntanos de tu estado civil. ¿Casado, soltero, hijos? Estoy separado hace como 13 años. Tengo dos hijos con mi ex. Mi hijo mayor es buzo comercial, está trabajando en Iquique ahora. Ha visto harto lo que es los muelles, por la parte submarina que están agrietados por los terremotos. Ha trabajado también en la salmonera, reflotando buques hundidos. Y me tiene impresionado el botón. Impresionado, sí, se maneja. Tengo una hija que tiene 22, está estudiando nutricionista en la Universidad de Valparaíso y le va bien. Ya para el próximo año hace su práctica, así que podríamos decir con la pega casi cumplida. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y tu niño qué edad tiene tu niño? Mi hijo tiene 25, 25. 26 ya. Y mi hija 22. Y bueno, como tú dices, ahora está en el emprendimiento, está radicado en Santiago por ahora. Estoy radicado en Santiago por ahora porque, mira, no es que no me guste Viña. De hecho, aquí en Santiago el ambiente es súper tóxico, harta delincuencia. Bueno, en las noticias sale todo. Pero acá se puede vender lo que queráis. Acá se puede vender. Y tengo mi casa arrendada, así que. Y el tipo me responde bien. Y no tengo muchas ganas de irme para la Quinta porque, aparte que está en cuarentena, sería. Mi negocio no podría ser posible. Por eso acá me voy a quedar para mientras. Okay. ¿Y familia en Talcahuano aún? Mira, mis viejos se separaron cuando yo era viejo, ya. Mira. Mi mamá está en Punta Arenas con mi hermana. Mi hermana está con su pareja en Punta Arenas y se llevó a mi mamá porque mi mamá está sola, con su mamá también, pero todo estaba puro dando jugo ahí. Y mi vieja ahora es feliz allá en Punta Arenas, tiene de todo, mi hermana la tiene, pero a cuerpo reina. Mi viejo vive cerca de Chillán, está viviendo solo, hasta ahora sé que está solo. Pero mi viejo está paradito, o sea, tiene 85, no usa bastón, no Ya, qué está, bien. cocina, se cocina, sale, hace sus cosas totalmente independientes. O sea, familia, ya no tienes nada en Talcahuano. No, tengo unas tías, pero oh, mis tías eran como el forro, así que no estoy ni ahí. Oye, Enrico, te cuento que hace un mes más o menos, creo, hicimos una reunión de Zoom e invitamos a su oficial Villa, Tata Villa. ¿Ya? Y fue muy Ya. bonito porque participamos más de 20. Y él nos contó su historia, nos contaba que lo que hace hoy en día, nosotros le respondimos dándole más que nada el agradecimiento de su apoyo durante esos 2 años de escuela. No, Y fue bacán ese caballero. ahí salió uno de los que están participando en la reunión y le pregunta, le dice, Tata Villa, ¿y usted cuál era su chiporro de la escuela de Lumete? Cuéntenos, cuéntenos. Entonces Tata Villa, como siempre, muy educado y cuidadoso su respuesta, él dijo, bueno, todos eran mis chiporros. Pero si les puedo nombrar alguna, y el primero que nombró, si no me equivoco, fue Ledesma. Enrico Ledesma dijo, no, e inclusive después nos dijo, habló su señora, y nos decía que se recordaba que cuando tú llegaste de Buque Escuela Esmeralda, el viaje, una de las primeras personas que lo fuiste a visitar fue a ellos. Y eso jamás se ha olvidado. Así que si tienes la oportunidad de visitar Talcahuano, no olvides de darle una visita al Subicial Villa, te lo dejo De saber. más, de más. Bueno, gracias por el dato, compadre. Gracias por el dato. Sí. No, muy, muy, muy querido. Bueno, y ahora por ahí creo que encontraron al sargento Villa, que ahora su viceante creo que también fue, y también quieren hacer lo mismo, para que así podamos conversar ahora que se puede, es la idea. Así que ahí vamos a ver qué sucederá. Enrico, entonces, bueno, ya radicado en Santiago, tus hijos ya grandes, quieres emprender con una nueva empresa, yo te digo, es una buena oportunidad que compartas tu idea cuando ya esté concreta y a ver si que en algo te podemos cooperar. Gracias, sí, lo voy a compartir. Cuando ya esté armadito, me pego el dato. Oye, Enrico, una de las preguntas que me quedaron ahí que te iba a hacer, cuando tuviste tu periodo, ya sea ya la escuela de ingeniería, en la escuadra, ¿seguiste participando en el deporte? Porque tú eras muy activo, me acuerdo, en la escuela, participabas en el atletismo. Sí, en la escuela de ingeniería me metí harto en el deporte porque me encantaba y me metí al seleccionado olímpico, fui de seleccionado olímpico de natación. Estando ahí compitiendo, ganamos varias cosas. La idea nuestra era ganarle a los pentatletas, a los cosacos. Ellos tenían un equipo infalible. Pero el Cazuela Ponce, el Duro Jara, el Hormiga, el Galdame, hay varios más, hicimos un... O sea, el profe, el Meyer, nos preparó tan bien a todos que le volamos las rajas a un viejo ahí en la Mira, cancha de la Salina. El 400, el 100, no, lo dejamos botado. Ay, ah, este otro loco, el Chispa, el 86, el 85, ¿por qué se me olvida este loco? Uno que fue a correr a la corrida de Estados Unidos, a 42 kilómetros. Y no, arrasamos. y hoy en día sigue haciendo ejercicio, te hace, bueno, con la pandemia Hoy quizás día, no, no, pero hoy en una. día salgo a andar en bici y a trotar salgo un poco porque doy lástima trotando, ¿no? Te digo el tiro. Todos estamos en la misma, así Pero que me gusta me gusta más la bici, sí, es más, menos impacto. claro, correcto. Me impacta para la rodilla. Ahora ya son Para las la rodilla. rodillas, correcto. Las rodillas. Ah, qué chévere. Bueno, Enrique, vamos a hacer la otra parada y corte. ¿Y a qué te gustaría escuchar? Algo que te traiga recuerdo. La canción Funky Cole Medina de Tom Locke. Funky con Medina Tolo. Esos son los años del 89, del viaje, me imagino. Sí, del viaje. Bueno, vamos a dejar a DJ Marino y continuamos con la última parte del programa y regresamos pronto. Disfruten. And we go a little something like this. Hit it. I dig it. Come on. Cold cooling at a bar, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them wanna get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up with LOC? The girls are all jocking at the other end of the bar, having drinks with some no-name chump when they know that I'm a star. So I got up and strolled over to the other side of the cantina. I asked the guy why he's so fly. He said, Funky Cole Medina. Secret on how to get more chicks. Put a little Medina in your glass and the girls will come real quick. It's better than any alcohol or aphrodisiac. A couple of sips of this love potion and she'll be on your lap. So I gave some to my dog when he began to beg. And then he licked his bowl and he looked at me and did a wild thing on my leg. He used to scratch and bite me before he was much, much meaner. But now all the poodles run to my house for the Funky Cole Medina. You know what I'm saying? I got every dog in my neighborhood breaking down my door. I got Spuds McKenzie, Alex from Strohs. They want me, my dog, along with that Medina, pal. I went up to this girl. She said, hi, my name is Sheena. I thought she'd be good to go with a little funky cold Medina. She said, I like a drink. I said, I'll go get it. And then a couple of sips, she go lick the lips, and I knew that she was with it. So I took her to my crib, and everything went well as planned. But when she got undressed, it was a big old mess. Sheena was a man. So I threw her mouth. I don't fool around with no Oscar Mayer wiener. You must be sure that your girl is pure for the funky cold Medina. You know what I'm saying? Ain't no plans with a man. This is the 80s, and Loke is down with the ladies. No joke. Break it down. As a contestant on the love connection, the audience voted, and you know they picked a winner. I took my date to the Hilton for Medina and some dinner. We had a few drinks, I'm thinking soon what I'll be getting. Instead, she started talking about plans for our wedding. So I grabbed my coat and hit the door. I said, baby, I'll be seeing ya. That's why I found you don't fool around with the funky cold Medina. You know what I'm saying? That Medina's a monster. Funky cold Medina. Uy, qué buena funky cold Medina. Uy, me trajo recuerdo esta canción. Indudable, indudable. Bueno, y continuamos, Enrico. Ahora viene la parte de las respuestas cortas. Tenemos un par de preguntas que te vamos a hacer. Y la primera, ¿recuerdas de qué curso y número fuiste la tercera y séptima división? Creo que era del ECO, ECO 19, pero no me acuerdo la séptima. Después ya estaba preocupado. ¿Te cambiaste de curso en la séptima? ¿Pasaste a otra? ¿Cambiamos o no? Porque yo me quedé en ANCLA, siempre fui ANCLA 7, por alguna razón. Yo era... Creo que fui ECO 19 y después el 21, porque okay. Llegaron dos más acá. Ajá. Hay compadres que tienen mejor memoria que nosotros y nos van a decir que es mentira, güey. Acuérdate. Lo más probable que va a ser DJ Marino, porque él tiene una memoria, te digo, increíble. ¿Quién fue tu carreta durante tu periodo en la escuela? El Grumete Valencia. Grumete Valencia. Sí, muy buena amiga, güey. Muy buena amiga. El Valencia pasaba en mi casa y al final de los dos años... Él me invitó a pasar la Pascua del segundo año a su casa. Tuve que ir de uniforme, weón, por el miedo de que me pillen de paisa, weón. Yeah. Y para allá, para Coyiguay, yo no conocía. Casi me derretí dentro el traje, weón. Por la chucha que es. Era bien, weón. Yo veía a todos los locos de paisa y yo no lo hacía, weón. Decía, ¿para qué arriesgarte? No, igual, yo también, yo creo que... Sí, igual. Tan bueno que nos cuidábamos. ¿Algún apodo que te dieron en la escuela de Grumete? No me acuerdo. No me acuerdo si tenía algún apodo. Y después, bueno, perteneciste al equipo de atletismo. Atletismo. Con el Arteaga y varios más ahí. Ya. Y, Enrico, ¿qué piensas tú que ahora, viste, después de 33 años, participaste a la reunión de los 30 años de la Escuela de Grumete, que fue el año 2017? ¿Fuiste? No fui. Vi fotos nomás. Ok. Ahí, bueno, se está planeando una para los 35, así que tenemos tiempo para organizarnos. Pero, ¿qué opina, Enrico, que ahora que después de 33 años nos conectemos nuevamente? Yo creo que, bueno, a lo mejor debió ser antes, pero... Bienvenido sea, una muy buena instancia y yo estoy contento del dato que me pasó el Rocha y lo incluí, estoy viendo todos los días cómo conversan el Gino, el Amaro, el Rechazo, el Apruebo. Me cago en la risa con los buenos, así que bien, ahí y todos opinan, está bueno, ojalá se pueda hacer una junta, po, algo. Sí, bueno, eso es la idea, y una vez que, bueno, que se pare esto de la pandemia y se vuelva a la normalidad, ya se pueden estar hacer los planes. Como te digo, los 35 años sería ideal, una excelente oportunidad para reunirnos. Y Enrico, ¿algún mensaje para los carretas de 1987? Bueno, creo que fue una muy buena experiencia. Conocí gente de mucha calidad, gente humana, y tuve carretas el después, y no, yo creo que nos marcó a todos. Por algo estamos tratando de vernos, juntarnos, escribirnos, celebrar los cumpleaños, saludar para el cumpleaños por último, y yo creo que eso se rescata, es muy bueno. Es bueno tener amistades, tener buenas amistades, ojalá, ¿no? Yo estoy contento. Sí, y como te digo, hay mucho, bueno, la idea es que más participen, y esto de la historia de Lumete lo incentiva a que saber de nuestros coterras, cómo estamos, en qué situación estamos, especialmente si nos podemos ayudar, así sería ideal. Y Enrico, ¿y a quién te gustaría recomendar para que sea nuestro próximo invitado a Historia de Lumete? El próximo invitado me gustaría, ojalá fuera transmitido en vivo, al Guatón Villarroel. Bueno, que antes no era Guatón, pero ahora sí. Claudio Villarroel Unzúa. Muy bien. NPI, no sé tanto. Bueno, ahí contactamos a Claudio, y si al Claudio no está disponible, ¿a quién te gustaría escuchar? Al Pato Hernández, Patricio Hernández, el gato. A Patricio Hernández. Bueno, ahí ya tenemos dos que vamos a poder contactar, y como tú dices, avisar para poder, así que pueden escuchar el programa. Y lo más probable que va a ser lo ideal contigo, te vamos a dejar saber para que así te esté alerta. Bueno, y como siempre terminamos con tu canción favorita durante tu periodo en la Armada, que terminamos nuestro programa. ¿Cuál te gustaría escuchar, Enrico? Viejos Estandarte. Para mí es una de las canciones más bacanas que hay en la Marina. Viejos Estandarte. Bueno, ahí terminamos el programa de hoy con Viejos Estandarte. Y nuevamente, muchas gracias, Enrico, por tu tiempo, y estoy seguro que a nuestros contingentes le va a agradar escuchar de ti. Igualmente fue un placer poderte entrevistar. Igual, pues, encantado. Y como dice J. Marino nuevamente, será hasta nuestro próximo Historia de Lumete. Dejamos con Viejos Estandartes. Gracias, DJ Marino.